Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí, querida familia, dispuestos a disfrutar de una hora, 60 minutos, con lo mejor del misterio. Aquí en la 97.7 FM de Valencia, o si estás en cualquier parte del mundo, también nos puedes escuchar desde misteriofm.com. Ya lo sabéis, 24 horas de programas de misterio. Hoy tenemos muy poquito tiempo para presentaciones porque el programa viene cargadísimo. Así que vamos a pasar con el sumario porque tenemos una entrevista impresionante esta noche. Va a estar con nosotros uno de los personajes más queridos dentro del mundo del misterio y de los más reconocidos también. Os hablo de Santi Camacho. Él dirige y presenta su propio programa, tiene un podcast en iVoox llamado Dex, Días Extraños, y esta noche está con nosotros para que le conozcamos un poco más. Y ya os digo que así va a ser. También va a estar con nosotros nuestra compañera Yolanda Robles con su sección La Melodía de tu Alma. Y con ella pues ya sabéis que vamos a aprender un poquito más de ese camino interior que algunos caminamos. Y por supuesto van a estar con nosotros nuestras secciones del programa habituales, La Actualidad y el Consejo de la Semana. Así que ya, con mucha prisa, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Esta noche comenzamos Canal del Misterio con una persona que empezó trabajando en la revista Enigmas, con Fernando Jiménez del Oso, que ha trabajado en medios radiofónicos como Radio Nacional de España y Cadena SER, y en varias publicaciones como Año Cero y Más Allá. Ha trabajado también con Iker Jiménez en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, y ha sido el autor de varios libros, como por ejemplo 20 grandes conspiraciones de la historia o Historia oculta del satanismo. Y actualmente dirige y presenta su propio programa, el podcast Días Extraños. Os hablo, por supuesto, de Santiago Camacho. Buenas noches, Santi. Buenas noches, ¿qué tal, Nuria? Bueno, estoy encantadísima de poder tenerte aquí en Canal del Misterio. Para mí es un gran placer el tenerte. Y bueno, yo quiero que esta sea una entrevista más bien personal, Santi. Sí, quiero claro. que todos te conozcamos un poco más, porque como bien sabes, somos muchos los que te admiramos tu trabajo, y sé que a todos los oyentes les gustaría saber pues más de ti, de cómo piensas, de en qué crees, un poquito esto. ¿Te apetece? Me parece muy bien, pero vamos, las cosas, yo siempre he dicho que nosotros, los que nos dedicamos a estas cosas, somos mineros transmisores de historias, que lo realmente importante son las historias, y el juglar, pues bueno, el juglar está bien, se le echan las monedas, ese tipo de cosas, pero el juglar siempre tiene que estar al servicio del relato que cuenta. Claro. Por eso, en este programa, el protagonista vas a ser tú y no las historias que cuentas o los invitados que tú traes a tu programa. Aquí eres tú el invitado hoy y tú eres el protagonista. Santiago, queremos conocer... Esperemos no decepcionar. Uy, seguro que no. Lo tengo clarísimo. Bueno, antes de entrar en materia, Santi, dinos cómo se te ocurre la idea de crear Dex. Pues Días Extraños es un proyecto que en la cabeza estuvo madurando mucho tiempo, pero que no, su formato original no iba a ser en absoluto el podcast. De hecho, yo estaba pensando más en un programa de radio tradicional, con otro formato ligeramente diferente, con más medios en cuanto a equipo y colaboradores, pero no pudo ser, y eso que le anduvo cerca. Y yo he tenido la inmensa por fortuna profesional de tocar prácticamente todos los medios que puede tocar un periodista. Uh-huh. He hecho prensa escrita, he trabajado en internet, de hecho monté acásico.com, que fue el primer portal temático en castellano dedicado a estos temas. He hecho radio, he hecho televisión, y claro, cuando ya lo has probado todo, pues tienes criterio para elegir. Y, uh-huh. y mi amor fue la radio. Mi auténtico, yo lo considero el medio perfecto, y mira que la naturaleza tampoco me ha dotado especialmente para ello, pero sin embargo el amor fue a primera vista, y echaba mucho de menos la radio. Y entonces, básicamente, un buen día, un puente de mayo de hace un par de años o tres, estaba, pues, como no habíamos salido, mi mujer y yo, estaba aburrido en casa. Digo, ¿y por qué no hacer una prueba? Porque tenía equipo de grabación, porque sí. Soy músico aficionado y ese tipo uh-huh. de cosas. Y cogí un micro, lo enchufé a la mesa, hice una cosa malísima, y como una de las cosas que siempre me ha salvado es la poca vergüenza, pues lo subí. Y cuando lo subí, me encontré con que esos, porque además duraba muy poquito, esos pocos minutos, las respuestas que recibía eran casi siempre la misma, una sola palabra: gracias. Y ese gracias, oye, que llevaba veintitantos años de profesión y a mí nunca nadie me había dado las gracias, claro, por nada. Claro, claro. Y te puedo asegurar que ese fue el comienzo del romance con el podcast. Yo era un absoluto neófito, no sabía nada del medio. Luego descubrí que esto no tiene, aunque lo parezca aparentemente, no es radio ni tiene nada que ver con la radio. Y ahora mismo, para mí, es mucho mejor y es un avance desde el planteamiento radiofónico, por mil y una cuestión que sería muy prolijo explicar. Y podcasters me hice y podcaster me quedo. Qué bien, qué bien. Y nosotros contentos de que lo seas, además. Bueno, Santi, vamos a entrar ya en diferentes materias que quiero preguntarte, diferentes uh-huh. aspectos. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar dentro de las capacidades sobrenaturales que tienen algunas personas, como la mediunidad o la videncia, la bilocación. Si tú uh-huh. pudieras elegir alguna de ellas, ¿cuál sería y por qué? Pues probablemente la precognición, y por una razón muy sencilla. La precognición tiene el componente de que experimentalmente, a día de hoy, sobre todo en el ámbito de la neurociencia, se están haciendo enormes avances, mm-hmm. no solamente, sobre todo para documentarla, porque explicarlo ya es algo mucho más difícil. Pero en diversos laboratorios de neurociencia se están haciendo experimentos muy interesantes con sujetos a los que, por ejemplo, se les pone una serie de electrodos, se les monitorizan sus ondas cerebrales y se les presentan una secuencia de imágenes completamente aleatorias. Ni siquiera el investigador por evitar, yo que sé, una posible telepatía o transmisión del pensamiento o cualquier otra cosa. Ni siquiera el investigador sabe el orden en el que van a salir esas imágenes. Y esas imágenes básicamente son de dos tipos, y además de dos tipos que contrastan enormemente. Son o imágenes muy pacíficas, muy bucólicas, pues paisajes muy bonitos, cachorritos preciosos, ese tipo de cosas que nos imaginamos todos, o todo lo contrario, o imágenes ultra violentas, ultra desagradables, imágenes también muy, muy sexualmente explícitas. Y entonces, evidentemente, ese tipo de imágenes generan reacciones que se pueden monitorizar en el cerebro muy diferentes unas respecto a otras. Pues bien, lo realmente curioso que empezaron a notar es que el cerebro comenzaba a reaccionar a las imágenes justo antes de que se le presentasen. Uh-huh. Y eso está literalmente revolucionando muchos ámbitos de ese campo de la ciencia, que es la neurociencia, porque el fenómeno no puede ser explicado de otra forma más que pensando que hay algún tipo de precognición o algún tipo de conocimiento anticipado de la realidad, cuyo mecanismo, desde luego, no conocemos actualmente. Uh-huh. ¿Tú has tenido alguna experiencia relacionada con este tipo de capacidades, Santi? Seguro que sí, que alguna experiencia tienes por ahí. Todos, pero yo no. Tú también y cualquiera de los que nos están escuchando. Sí. Lo que pasa es que lo tenemos interiorizado de tal manera con respecto a lo que es la cotidianidad que decimos, bueno, casualidad, tal, pero el ejemplo típico, y hay decenas, el ejemplo típico es estar pensando en alguien en quien no tienes contacto y que de repente esa persona llama por teléfono. Sí. Es decir, si te llama tu madre, si te llama tu hermano, si te llama tu esposa, pues dices, vale, es lo normal. Pero si te llama un amigo que no te ha llamado en 10 años, claro, dices, ahí va, aquí está pasando algo muy raro. Uh-huh. A mí, por ejemplo, que soy muy aficionado a la música, pues recuerdo que una de las cosas que más me gustaba cuando empecé la música digital y tuve mi primer iPod y este tipo de cosas, era que me podía permitir el poner listas aleatorias, pues muy largas, ¿no? De todas estas canciones me gustan, pues pónmelas en el orden que quieras. Y muchas veces, sin saber por qué, sabía cuál iba a ser la siguiente canción. Uh-huh. Y era el iPod el que lo decidía. Vaya. Pero me venía la idea, o sea, me venía. Y llegué, hombre, no te voy a decir que asustarme, pero me llegó a suscitar mucha curiosidad. Decir, hombre, ¿y esto? Pero. Ese tipo de cosas, ese uh-huh. tipo de pertenecen a lo que podríamos denominar los milagros cotidianos. Uh-huh. ¿Y algún mensaje o alguna visita a través de los sueños, algún sueño premonitorio, algo de esto has tenido? A ver, digámoslo así, que es con eso soy un poquito más escéptico, uh-huh. porque el mundo de los sueños, uh-huh. bueno, los sueños son, que decía el poeta. Yo me acuerdo que tuve un sueño hace unos años, y de hecho lo comenté en su día cuando trabajaba en Milenio 3, lo tengo que comentar en Antena, un sueño con mi abuelo muy, muy conmovedor, y porque mi abuelo fue en mi infancia un personaje muy, muy importante. Sí. Y sí, fue casi como una visita, ¿no? Además, uh-huh. me llamó mucho la atención un montón de detalles, como el hecho de que, por ejemplo, estuviera muchísimo más joven que cuando yo le conocí, sí. y tuviera un aspecto muchísimo más informal. Es decir, mi abuelo era un tipo de traje y corbata constante, y sin embargo en aquel sueño aparecía con una camisa blanca y unos tirantes, y con un aspecto pues de una persona pues que podría tener 30 y tantos años, ¿no? O sea, incluso era más joven que yo en el sueño, era curioso. Uh-huh. Y sí, pero dices, bueno, ¿hasta qué punto es tu propio inconsciente o tu propia añoranza, ¿no? de esa persona la que te construye un momento a medida y poder disfrutar un rato de esa compañía que tanto echas de menos? Pues puede ser. Con respecto a los sueños premonitorios, yo, por ejemplo, me acuerdo que siendo muy joven, pues ni recuerdo por qué me dio por ahí, ¿sí? pero tenía mucha curiosidad y quería ir al canódromo a ver unas carreras de perros, ¿no? Sí. Y me acuerdo que la noche anterior tuve un sueño muy angustioso en el cual, y muy real, en el cual iba allí y me apuñalaban. Y dije, ¡ay, va! Y recuerdo que a la mañana siguiente, justo antes de la hora de ir, me senté y me lo planteé. Dije, vamos a ver, si no vas, cada vez que tengas una historieta de estas, vas a estar mediatizado. Claro, claro. Y vas a perder una parte importante del control de tu vida. Uh-huh. Y fui, no pasó absolutamente nada. Bueno, de hecho hasta alguna perrilla gané las apuestas, pero vaya. Pero te quiero decir, con el tema de los sueños sabemos tan poco de lo que son, de para qué sirven, de si realmente estamos en el mismo universo, en el mismo plano, en el mismo lugar. O en otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Sí, en el que habitamos normalmente o uh-huh. nuestra conciencia viaja a otro sitio. Claro. Uh-huh. El mundo el sueño es probablemente el gran misterio pendiente de la ciencia. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente de acuerdo contigo. Santi, ¿crees en el más allá? A ver, sí creo en el más allá, pero no me adhiero a ninguna de las imágenes prefijadas del más uh-huh. allá. Yo creo que todo tiene que ser bastante más complejo, que todo tiene que ser bastante más inabarcable de lo que son las cosas para nuestra mente de simples seres humanos. Es como cuando hablamos de Dios. Cuando las religiones me plantean las diferentes figuras divinas, pues todas se me quedan muy limitadas, porque a fin de cuentas todas son muy humanas, o sea, son en el fondo plasmaciones de los ideales humanos sobre lo que puede ser la bondad o sobre lo que pueden ser determinados valores, pero a nivel cósmico, a nivel de un universo inabarcable, se quedan muy chiquititas, así que probablemente lo que pase en el otro lado tenga sus razones, tenga sus procesos, tenga sus explicaciones hasta científicas, porque siempre he sido de los que piensan que en el universo no hay absolutamente nada sobrenatural, sino que lo que sucede es que nuestro conocimiento de la naturaleza es muy limitado y no abarca a explicar determinadas cosas. Pero que tiene que ser pues cosas en las que se manejan fuerzas, principios y leyes que se nos escapan tanto a nuestra limitada mente humana, que sí, probablemente haya algún tipo de más allá y de supervivencia de la conciencia, uh-huh. pero vamos, de ahí a encontrarte en una nube tocando la lira con claro. angelotes a tu alrededor, sí. casi que lo veo que no. Sí. Bueno, yo sé que hace poco tuviste el gran placer y honor de poder entrevistar a uno de los maestros de siempre del misterio, como es Juan José Benítez. Fue una gran alegría para mí. Sí. Bueno, yo también tuve esa suerte de tenerlo aquí en el programa y por eso sé que él creía, bueno, aseguraba que habían extraterrestres entre nosotros viviendo. Uh-huh. ¿Tú piensas lo mismo? Es una posibilidad, o sea, no es en absoluto desdeñable. Si pensemos, yo siempre con el tema alien, con el tema de los alienígenas, con el tema de los extraterrestres, casi te podría reproducir de alguna forma el argumento que te he dado con respecto al más allá. Ajá. Cuando hablamos de una civilización o de una raza o de una especie que puede tener 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 años de adelanto científico y tecnológico por encima de nosotros, claro, lo que podemos pensar sobre sus capacidades, sobre lo que pueden hacer, sobre lo que no pueden hacer, sobre su capacidad para modificar la realidad, no tenemos ni idea. Claro, está limitado a lo que nosotros conocemos ahora, claro, hoy en día, ¿no? El ejemplo que suelo poner en estos casos es el de la ciencia ficción. Tú ves las películas de Flash Gordon, por ejemplo, las de los años 30 y 40, en blanco y negro, y claro, ves aquellos cohetes, aquellos trajes, aquellos extraterrestres que eran chinos, nadie sabe por qué eran chinos, pero lo eran. Y tal, y es verdad. Y dicen, madre mía, esto nos ha quedado muy añejo, ¿no? Sí, sí. Pero es que eso era la idea que tenían en aquella época del futuro, de los extraterrestres, de los viajes espaciales. Te vas al Star Trek de los años 60, por ejemplo, y, hombre, sin llegar a esos extremos, pero ha envejecido mal, las cosas como son. Y ves a aquellos señores con sus pijamas de colores y aquellos extraterrestres. También, dices, mal. Pero es que te vas hasta Blade Runner, y Blade Runner es ahora mismo noticia, porque este mismo mes es cuando se cumple el momento en el que está escenificado Blade Runner. Sí. Blade Runner estaba planteado en diciembre de 2019. Uh-huh. Estaba ambientado en diciembre de 2019, y no hace tanto, no tiene tantos años la película. Uh-huh. Y claro, ya estamos en diciembre de 2019 y aquello no se parece en nada. ¿Diciembre o noviembre? Creo que era noviembre de 2019. Posiblemente. Sí. El caso es que no se parece en nada para nada. Claro. Ni claro. Coches voladores, ni replicantes, ni nada por el estilo. Al final, cuando se trata de estas cosas, claro, tenemos nos imaginamos las cosas, pero proyectando el mundo que tenemos. Sí. Que una civilización extraterrestre para estudiarnos mejor, para incluso evitarnos algún traspiés, pues tenga aquí determinados agentes camuflados, que incluso su apariencia física, no solamente su apariencia, que puedan incluso tener una biología, un organismo perfectamente humano, que se lo puedan cambiar como el que se cambia de traje, y luego recuperar su esencia normal. Sí, podría ser, o sea, desde el punto de vista que estamos admitiendo, que en los cielos pasan cosas muy raras que de momento no tienen explicación en base al conocimiento que tenemos, pues si esos aparatos están tripulados, no sería raro. De hecho, nuestra relación con los extraterrestres, pues poniéndonos muy a las buenas, sería pues como la que tienen los chimpancés con los naturalistas. Es decir, dices, pues oye, sí, el naturalista los estudia, los mira, se mezcla, puede llegar incluso a mezclarse con ellos y le caen bien y tienen alguna relación, pero no se ponen a leerle el Wall Street Journal. Claro. Pues porque el pobre chimpancé no va a entender ni papa, claro, ni se van a poner a discutir sobre existencialismo. Entonces, claro, los planos de entendimiento que tendríamos con esas criaturas, pues yo creo que son igualmente limitados. ¿Tú has sido testigo de algún avistamiento? Pues hace muchos años sí, y lo hemos contado profusamente dos de los protagonistas, porque fue en compañía de Iker Jiménez y de Lorenzo Fernández, y de Fernando Bustamante, un gran investigador y un maravilloso aficionado de estos temas de Cantabria, y resulta que nada, íbamos por una pista, de hecho una pista forestal, que Fernando Bustamante, pues que conocía bien aquellos andurriales, pues regresábamos de San Sebastián de Garabandal, que es un sitio emblemático para por el tema de las apariciones marianas y todo este tipo de cosas, pues regresábamos y no sé por qué, pues a él, que de allí, se le ocurrió, vamos a coger un atajo. Y la verdad es que el atajo era, pero íbamos por casi el camino de cabras, por el que no se veía un alma. Y en ese momento sí que nos pasó por encima un aparato, una cosa, una luz de color anaranjado, fluorescente. La forma, me acuerdo mucho de estos avistamientos de la Marina de los Estados Unidos, porque hay una de las filmaciones que se llama la filmación Tic Tac. Y eso es por unos caramelitos que se venden en Estados Unidos que se llaman los caramelitos Tic Tac, que son como pastillitas, como pildoritas alargadas, y de sí. Bien que el OVNI tenía la misma forma. Pues esa era precisamente también la forma que tenía lo que vimos, que iba relativamente bajo, a ras de tierra, muy rápido, y cuando nos bajamos del coche, de hecho ya se estaba perdiendo por una colina que se veía casi en el horizonte, y estaba dando la vuelta. Y a mí un detalle que no se me olvidará nunca es que el resplandor anaranjado que tenía aquel, vamos a llamarlo objeto, porque de momento es lo que es, sí. Se reflejaba en el suelo, lo cual era curioso, pero no era perdón, no era una luz no era una luz cegadora ni nada por el estilo, no, era como si emitiera una fluorescencia. Ajá. Bueno, ¿Y tú piensas, como muchas personas, Santiago, que se está preparando a la humanidad para dar ya la noticia de que los ovnis son naves tripuladas y no simples objetos voladores no identificados? Pues no lo sé. Personalmente, lo que está sucediendo en el último año me parece inédito. Me parece inédito desde el punto de vista de que después de décadas en las que este tema era objeto de ridículo, era objeto de broma, de burla, sí. o simplemente ignorado por los grandes medios de comunicación, de repente los auténticos medios emblemáticos del periodismo norteamericano, el New York Times, el Washington Post, de repente empiezan a hablar de ovnis. Y de repente empiezan a hablar de ovnis y descubren que pillan a su gobierno, si es que lo pillan y no se ha dejado pillar, pillan a su gobierno en el renuncio de que, después de mucho tiempo diciendo que estas cosas no existían, que estas cosas, como no existían, no se investigaban, pues resulta que sí que las investigaban y se gastaban un montón de dinero en esas investigaciones. Pero luego salen a su vez a la luz filmaciones de pilotos de caza de la Marina de los Estados Unidos. Filmaciones completamente reales, completamente ratificadas, etcétera, etcétera, mostrando que este tipo de objetos, los aviones de combate de Estados Unidos y probablemente los de medio mundo, los están detectando, los están filmando, los están persiguiendo prácticamente a diario. Uh-huh. Pero el remate ya de todo este asunto es que meses después llega esa Marina de los Estados Unidos y dice, es que efectivamente esto es cierto, esas filmaciones son nuestras, los pilotos vieron lo que vieron, filmaron lo que filmaron, no tenemos ni puñetera idea de lo que es esto, puede sí. ser una amenaza para la seguridad nacional o no, porque no conocemos la naturaleza de este fenómeno, sabemos una colección, unos pocos datos sobre esto y poco más. Y la verdad es que todo esto en los años que han pasado desde 1947, que oficialmente se inicia la era moderna de los ovnis, todo esto es inédito. Y claro, a uno le llama mucho la atención porque personalmente dices, bueno, si la Marina de tu país dice que sus aviones de combate están siendo acosados por aparatos que nadie sabe de qué son, ni de dónde vienen, ni cuál es su naturaleza, ni su propósito, pues hombre, a mí me parecería un tema de primera magnitud, pues para debatir, yo qué sé, en el Congreso, en el Gobierno. No, claro. Nadie hace nada. Uh-huh. Todo es muy curioso. Y sí, yo creo que muy poquito a poco, sobre todo para ir testando cuál es la reacción del público, porque los pronósticos eran muy catastróficos, que iba a ser casi un apocalipsis social, que se iba a perder la fe en las instituciones, en la ciencia, en la religión, en el gobierno, en todo, si se revelase esto, pues supongo que muy cautelosamente sí que empezarán a revelar información. ¿Información de qué tipo? Ni idea. Porque para eso primero habría que saber cuánto saben y no nos cuentan. Claro. Y eso es algo que todavía no podemos medir. A lo mejor están tan despistados como el resto de, los seres humanos o a lo mejor lo saben todo. Entre esos dos extremos, cualquier posibilidad es aceptable. Lo que son los aterrizajes, los alunizajes, mejor dicho, del hombre en la luna, claro, evidentemente. ¿Qué piensas tú? ¿Estuvimos? Pues, ¿no estuvimos? Pues como dice aquel, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, que es un clásico de las entrevistas. Me alegro mucho porque a mí, no sé, sé por qué, claro, sé por qué, pero siempre me han colgado el San Benito de ser escéptico o de no creer en la llegada del hombre a la luna. Todo se debe a que en uno de mis libros, en 20 grandes conspiraciones de la historia, dediqué un capítulo a plasmar las teorías de las personas que creen esto y que lo sostienen y que han escrito libros y han estado y mantienen páginas web y este tipo de cosas. Personalmente, y además encima, la editorial tuvo la ocurrencia de que ese tema fuera la portada del libro. Ajá. Entonces ya para qué queremos más. Claro. Ya estaba organizado el taco. Claro, claro. Personalmente, yo sí creo que el hombre llegó a la luna en tiempo y forma, tal y como se nos ha contado. Que nos hayan contado lo que pasó allí es la parte que no me creo. Es decir, están igualmente se va abriendo poco a poco la mano, poco a poco la puerta de la información. Y hombre, todavía a nivel de rumores, pero siempre, siempre se ha dicho que allí arriba sucedieron cosas que no se podían contar. Sí. Y que probablemente esa sea buena parte de la confusión, es decir, sea buena parte de a lo que ha llevado a muchos a pensar que no se llegó a la luna. Es decir, si evidentemente hay algún tipo de secreto que ocultar, hay algún tipo de información que confundir, pues claro, al final la gente, que es muy lista, lo que percibe es que algo de mentira nos están diciendo. Claro. Puestos ahí, pues se apuesta por la mayor, y por la mayor es claro, que no claro. fueron, y ya está. Sí. Pero yo creo que es algo más sutil y que probablemente tenga mucho más que ver con la pregunta anterior. Es decir, que directamente pues a lo mejor se encontrasen allí esperando sí. a unos señores o a unos aparatos, no creo que llegasen a ver figuras, pero a algo que estuviese también presenciando ese momento histórico. Es decir, mira los monitos estos, qué ingeniosos son, sí. cómo se las han apañado para llegar a su satélite. Vaya, vaya. Bueno, Santi, cómo estamos disfrutando esta noche contigo, la verdad, me encanta. Continuamos porque todos sabemos que tú, bueno, pues eres un gran conocedor de armamento, de conspiraciones y bueno, de todas estas armas modernas de última generación que van saliendo. Cuéntanos cuáles son estas últimas armas o las que más a ti te sorprendan, ¿no? A ver, el tema, probablemente las más sorprendentes sean las que no conocemos. Eso por descontado. Es un tópico, pero no deja de ser absolutamente cierto que la tecnología militar anda alrededor de 2 décadas por delante de cualquier cosa que podamos conocer en el mundo civil. Sí. Claro, imagínate cómo era nuestra vida hace 20 años. Pues empieza a quitar los smartphones, empieza a quitar el internet de alta velocidad, empieza a quitar los vehículos eléctricos, empieza a quitar un montón de cosas, ¿no? Pues todas esas cosas ya en el ámbito militar existían y estaban súper conocidas. Pues claro, la proyección es muy interesante. A mí, sin embargo, dentro del ámbito de lo que se conoce, que no es poco, me inquietan mucho algunas cosas que se están haciendo, por ejemplo, en Rusia, porque pues hace poco tuvieron un conato, un Chernóbil pequeñito, en Rusia con una prueba de un misil hipersónico que le salió mal. Claro, ¿qué estaban haciendo? Estaban utilizando una tecnología que ya de hecho la tecnología no es nada nueva, se planteó en los años 60 y 70 en Estados Unidos, fueron los primeros en desarrollarlo y los primeros en decir, oye, esto es una locura, o sea, esto no sé, hasta para esa época tan loca que era lo más álgido, lo más caliente de la Guerra Fría, el tema era muy loco, y era lo siguiente, es decir, eran los misiles de propulsión nuclear. Los misiles de propulsión nuclear básicamente tienen la ventaja de que son lo que se denomina hipersónicos. Van a una velocidad tremenda, van muchas veces por encima de la velocidad del sonido, y esa velocidad les permitiría pues ser prácticamente imposibles de interceptar. ¿A qué coste? Pues a coste de que el motor que llevan es un reactor nuclear. Es un reactor nuclear que va volando muy bajo y hace los siguientes efectos. Primero, el propio reactor nuclear, allá por donde pasa, va dejando un grado de contaminación brutal, de contaminación nuclear prácticamente mortal. Es decir, es como el caballo de Atila, por donde pisa no va, no vuelve a pasar la hierba. Y encima, al volar tan bajo, el estampido sónico, la onda de choque que va siguiendo a ese misil, también va arrasando el terreno por debajo. O sea, vamos poniéndonos en un arma absolutamente terrorífica. Pero es que encima, al tener como medio de propulsión un reactor nuclear, no hay forma de detenerlo. Es decir, o lo estrellas, o sea, o llega a su objetivo y detona y explota la bomba atómica, o lo estrellas, que no se sabe qué es peor, porque efectivamente estamos hablando de estrellar un pequeño reactor nuclear. Es decir, un arma salida de una mente completamente desquiciada. Pues el hecho de que en Rusia ahora mismo se estén probando esas cosas, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me inquieta muchísimo. Claro, normal. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí porque, bueno, yo estaría toda la noche contigo, Santi, o sea, escuchándote. Pero bueno, vamos a ser buenos y vamos a Nada. dejarte ir a descansar ya. Pero antes de que te vayas, dinos, ¿tienes, no sé, algún proyecto futuro? Yo sé que hay mucha gente hambrienta de leerte. Cuéntanos. Pues ahora mismo no, por una razón muy sencilla. Días extraños me consume todo mi tiempo de trabajo. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, que es cuando la gente te dice, ¡oh, qué suerte! Un trabajo, te sientas ahí 2, 3 horas a la semana y ala, y luego a vivir, ¿no? Sí. Un días extraños tuve al principio la curiosidad de cuantificarlo y empecé a cronometrar las cosas, ¿no? Un día este año se lleva 36 horas de trabajo de media. Un episodio que en realidad son dos, ¿eh? El días extraños y la tercera hora, son 3 horas de contenido. Es decir, cada hora de contenido se lleva unas 10 horas de curro, más o menos. Entonces, claro, luego ya métete a escribir o métete a hacer cualquier otra cosa. No, directamente cuando hago mis 7 horitas de trabajo todos los días, como con mucha disciplina y como buen autónomo, pues lo que me apetece es estar con mi esposa, estar con mis animales, estar tranquilito y hacer lo que todo el mundo, ver series y jugar a videojuegos y ese tipo de cosas. Claro, y con tu música, claro. Y encima eso, o sea, que la música es una amante muy exigente, sobre todo cuando estás en una banda y bueno, pues encima eso, ensayamos un par de veces a la semana, es decir, oye, que el trabajo está muy bien y de hecho yo estoy con la frase de Benjamin Franklin que decía que cuando haces lo que realmente amas, no trabajarás ni un solo día en tu vida Correcto. y tiene toda la razón esa frase, pero bueno, fuera de eso también hay un poquito de vida y también, también me gusta disfrutarla. Claro. Y sobre todo por una razón, porque yo soy de los que piensan que si haces algo, hazlo bien o no lo hagas. El nivel de exigencia que tengo con Dex es muy alto a la hora de todo, a la hora de la forma y del fondo, del contenido y del sonido y de un montón de cosas. Es decir, buena parte de ese trabajo, pues si fuera un autónomo rico y me pudiera permitir subcontratar cosas o tener personal, pues lo podría derivar a un técnico, por ejemplo, a un técnico de sonido, pero nosotros hacemos de todo, compañero. Efectivamente, aquí estamos en lo artesanal. Y yo encima tengo la suerte o la no suerte de ser muy puñeterito y muy perfeccionista. Uh-huh. Y entonces sí, le echo muchas horas puliendo cada cosita. Y aún así nunca me quedo a gusto, o sea, las cosas como son. Sí, te comprendo perfectamente. Bueno, Santi, ha sido un inmenso placer el tenerte aquí en Canal del Misterio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa, así que serás bien recibido siempre. Caramba, pues muchísimas gracias. Cuando necesitéis cualquier cosita, ya sabéis también dónde me tenéis. Bueno, y a todos los oyentes, por supuesto, el que no lo haya escuchado, que seguro que sois muy poquitos, ya sabéis, podéis escuchar a Santiago Camacho en Dex Días Extraños. ¿Dónde? En iVoox. Compañero, un placer y hasta dentro de muy poquito, espero. Un placer. Hasta pronto. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Actualidad en Canal del Misterio. Ya nos encontramos en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con una noticia sorprendente como poco. En Australia cae un perro del cielo. Bueno, explícanos esto, María. Sí, Nuria, así es. Una mujer australiana contó a la Australian Broadcasting Corporation cómo un día, tan normal como cualquier otro, repentinamente dejó de serlo cuando escuchó un llanto procedente de su patio trasero. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando encontró allí un cachorro escondido entre las plantas? Y se trata de un recinto totalmente cerrado, así que es imposible que pudiera aparecer por algún sitio, ¿no? Uh-huh. Adentrarse por algún sitio. Sí. Ella lo llevó a la veterinaria y allí le dijeron que tendría entre 8 o 10 semanas de edad. Y unas pruebas genéticas determinaron que Wandey, así lo bautizaron, no era un perro doméstico, ni un zorro, como creyeron algunos expertos por su carita, sino que era un dingo, un Canis lupus dingo, una subespecie de lobo considerada vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero es que además, únicamente hay tres clases en Australia: los tropicales, los interiores, que viven en los desiertos y partes centrales del país, y los alpinos, entre los que se encuentra Wandey. Casualmente, los que más preocupan a los zoólogos porque están seriamente amenazados al compartir territorios con los humanos. Todo muy bien hasta ahora, pero ¿cómo llegó a ese lugar? Claro. Pues bien, el diagnóstico también determinó cómo pudo caer del cielo. Y al parecer le encontraron unas marcas en la espalda de lo que podrían ser las garras de un águila. Así que el destino no solo lo salvó a él de una muerte segura en manos del águila, o incluso por el propio golpe, claro, sino que también podrá ayudar a los de su especie, porque el pequeño Wanda ya se encuentra en la Fundación Australiana del Dingo, donde afirman que será muy valioso en el santuario al cumplir por el momento con todos los requisitos para su reproducción futura. Bueno, bueno, impresionante historia, María. Continuamos cada vez más cerca de la carne de laboratorio. Bueno, en 2007 se produjeron un total de 323 millones de toneladas de carne en todo el mundo, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. A pesar de las recomendaciones de bajar su ingesta, la producción y el consumo de carne nunca habían sido tan altos, Nuria. Y la meta a largo plazo es reducir la huella ambiental que deja su consumo. De momento, muchas empresas de Silicon Valley, Francia, Países Bajos e Israel ya fabrican las primeras piezas del mercado creadas a partir de células madre animal. Multinacionales agroalimentarias como Tyson Foods ya se han implicado, invirtiendo en investigación de esta nueva tecnología, y en Europa la regulación comunitaria sobre nuevos alimentos de 2015 ya contemplaba la irrupción de estos productos procedentes de cultivos celulares. En Estados Unidos, el gobierno ha aprobado esta primavera el primer marco regulatorio para adaptarse a esta situación. La verdad es que la carne cultivada podría proporcionar una alternativa más ecológica, sostenible y ética a la producción de carne a gran escala. Ahora, un equipo de científicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard ha cultivado células musculares de conejo y vaca en moldes de gelatina comestible que imitan la textura y la consistencia de la carne, lo que demuestra que los productos cárnicos realistas pueden producirse sin necesidad de criar y sacrificar animales. La carne animal se compone principalmente de músculo esquelético y tejido adiposo. Su reproducción es el mayor desafío en la bioingeniería de la carne. El equipo hiló fibras de gelatina comestible para formar la base para el crecimiento de las células. Los investigadores utilizaron pruebas mecánicas para comparar la textura de su carne cultivada en laboratorio con la de conejo real, tocino, lomo, jamón y otros productos cárnicos. Sin embargo, la carne natural contenía más fibras musculares, lo que significa que eran más maduras, y esta maduración de células musculares y grasas in vitro sigue siendo el gran desafío, aunque cada vez está más cerca de lograrlo. Bueno, bueno, pues lo dejamos aquí, María. ¿Tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Nuria. Melodía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, pues continuamos con el programa y lo hacemos pues con esta sección tan maravillosa y en compañía no menos maravillosa, la compañía de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Bueno, encantadísima de que estés aquí con nosotros, como siempre, compañera. Pues ya deseando, ya sabes, todas las semanas escuchar el programa y poder charlar contigo un ratito. Qué bien, qué bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Yolanda? Bueno, pues hoy cada semana se pone la cosa más importante. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra. Ahí es nada. Qué bien, qué bien. Sí. Cuéntanos. Pues mira, Hoy voy a hablaros del, quiero hablaros sobre el poder de la palabra, porque es algo que usamos desde pequeños, pero que en realidad desconocemos el alcance y la importancia que tiene. Y que, como vamos a ver hoy, no solo se limita al significado de lo que decimos ni de la intención con la que lo decimos, sino que hoy vamos a viajar hasta lo más profundo de su definición, como es el sonido, la vibración, la energía, y cómo ésta nos afecta e influye tanto a nosotros como a todo y a todos los que nos rodean. Poco a poco vamos a ir entendiendo hasta dónde quiero llegar hoy, ¿vale? Y a qué nos estamos refiriendo con esto del poder. Pero antes tenemos que recordar que, según los escritos sagrados de muchas de las grandes culturas, religiones y filosofías, el sonido es el elemento creador de la existencia. Por ejemplo, en el Génesis ya se dice que Dios creó el cielo y la tierra y después fue el Verbo. Hasta que Dios no dijo, hágase la luz, todo era en tinieblas, ¿vale? En el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de Juan, también nos dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todo se creó por medio de la palabra, ya que no, nada se pudo hacer si no hubiera existido, ¿no? Claro. Pero fijaros, también en la filosofía hindú se dice que la creación evoluciona a partir de la palabra. Por ejemplo, según el hinduismo, el mantra Om, cuya definición básicamente sería la de sonido primigenio del universo, que es además el origen y principio de la mayoría de los mantras, es la sílaba sagrada. Se considera sagrado y primordial por haber dado origen al universo, al materializarlo con la vibración de la arena. Es el sonido del que emergen los demás sonidos, ya sea la música o el lenguaje. Ahora me voy a ir a una parte técnica porque quiero también que veamos la definición de sonido que nos da la Real Academia Española de la Lengua. Bien. Vale. Según el diario de la RAE, el sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como es el aire. Y también, en otra de sus definiciones, nos dice que el sonido es la significación y el valor literal, que tienen en sí las palabras. Por lo tanto, y con esto quiero que nos quedemos, las palabras son sonido y, por lo tanto, vibración. Y a su vez, la vibración es energía. Así también lo es la música y el ruido, el canto de un pájaro. En definitiva, cualquier onda sonora que llegue a nuestros oídos. Sin olvidarnos de aquellos sonidos también que no somos capaces de oír físicamente por lo sutiles que son, pero que recordemos que también están. Por ejemplo, los ultrasonidos. Claro. Un ejemplo claro de dónde podemos ver el poder de la vibración del sonido es en estos experimentos que hemos visto, pues, en vídeos de YouTube incluso, que de lo que se llama cimática, ¿no, Yolanda? Sí, sí, es súper interesante. La cimática es la ciencia que estudia cómo el sonido y sus correspondientes vibraciones se pueden convertir en visibles mediante la aplicación de unas determinadas técnicas. Vemos cómo el sonido da vida a la materia. ¿Recuerdas, Nuria, lo que he comentado antes sobre lo que nos decía el hinduismo sobre el mantra Om? Sí. Decía que se considera sagrado el Om y primordial por haber dado origen al universo al materializarlo con la vibración de la arena. Curioso, ¿no? Sí. Porque hablamos de miles de años de esto, ¿eh? Claro, claro. Es curiosísimo. Entonces, en los experimentos podemos ver que si se colocan polvos finos, arena y virutas de acero sobre una lámina de metal y se les aplica una vibración de ondas acústicas, dichas partículas se organizan formando patrones concretos. Estos sorprendentes patrones, también conocidos como figuras Chalinadi, configuran, en el caso de los sonidos armoniosos, mandalas geométricos. Son una pasada. La ciencia de la cimática demuestra de forma visual el modo en el que el sonido configura la materia. ¿Vale? Y ya esto fue descubierto en la década de los 60 por el científico suizo, el doctor Hans Jenny. ¿Vale? También podemos ver este tipo de experimentos viendo los efectos de la vibración también sobre el agua, no solo con la arena en las placas, sino también con agua. ¿Vale? Claro. Entonces, quiero que también reflexionemos ahora porque... seguramente os estaréis haciendo esta pregunta, y es si el sonido puede alterar las formas en el exterior, ¿podría alterar nuestro paisaje interior? Y fijaros, sin agua no habría vida en la Tierra. El 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua, que también es el principal, no nos olvidemos, el principal componente del cuerpo humano. Claro. Un 70% aproximadamente. Por eso os invito que podáis ver también los experimentos que hizo el doctor Masaru Emoto, uh-huh, con las gotas de agua congeladas y los distintos momentos en los que se recogía, ¿vale? Para ver que el hecho de poner incluso una etiqueta o dedicarle pensamientos a una botella con agua podía provocar cambios en las moléculas, sí, y por lo tanto luego a vista de microscopio, uh-huh, ver que ese agua pues tenía formas feas o muy desagradable, mientras que las que le ponías o le decías palabras bonitas, las figuras que aparecían pues imitaban a los cristales de hielo, por ejemplo, que forma, ¿no? Uh-huh. Y tenían pues una, incluso fijaros, incluso añadiendo al agua gotas de los elixires de las flores, pues se pueden ver que en algunos casos la forma que toma esa gota de agua congelada recuerda a la flor original de la que ha salido esas gotas. Vaya, sí, qué sí, curioso. Sí. Así que por lo pronto, Nuria, deberíamos poner en práctica y de inmediato el cuidar las palabras que utilizamos para hablar y para hablarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Ya que, por ejemplo, también la programación neurolingüística nos ha advertido que las palabras tienen un peso, una energía, que son órdenes para nuestro cerebro. Las palabras tienen poder, un poder del cual no siempre somos conscientes. Cada vez que hacemos una declaración, ¿qué ocurre? Que el sonido se materializa y las palabras cobran vida. Los patrones internos que forman dependen del tipo de vibración que se emite a partir del lenguaje. Por ejemplo, al completar la frase yo soy privilegiada, yo soy torpe, yo soy sana, distraído, fuerte o cualquier otra palabra, estamos sembrando la semilla de algo que terminará por alcanzarnos. Para terminar, quiero que, bueno, realmente es un tema que da para mucho porque tiene muchos brazos, sí, ¿no? Sobre sí, los cuales podríamos trabajar, sí, sí, pero uh-huh, quiero recordar una frase de Mahatma Gandhi que decía: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tu destino. Entonces, a partir de hoy, pido un deseo. Y es que, precisamente, cuidemos cómo nos hablamos a nosotros mismos y a los demás, Nuria. Bueno, pues absolutamente de acuerdo contigo, Yolanda. Hay que ser consciente de cómo hablamos y sobre todo, claro, de lo que decimos y de cómo lo decimos y a quién lo decimos, por supuesto. Compañera, como siempre, la verdad es que es maravilloso escucharte. Es algo que estamos deseando todos, el que llegues aquí al programa y nos inundes con tu luz, porque ya sabes que eso es así. Y la verdad es que el programa siempre cambia una vez llegas tú. Es algo totalmente diferente. Cuando ya te vas, nos dejas con una tranquilidad aquí y una paz, hija mía, impresionante. Sí, yo me pasa exactamente lo mismo, Nuria. Es un placer siempre venir a charlar con vosotros. Pues, compañera, tus vías de contacto. Pues mira, podéis escribir a mi correo electrónico, que es lamelodiadetualma@gmail.com. O también me podéis encontrar, vaya, en Facebook, Twitter o Instagram. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos aquí en el Consejo de la Semana, acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantadísimo de saludarte, como siempre. Yo exactamente igual. Un placer tenerte aquí, compañero, como todas las semanas. ¿Cómo disfrutamos con esta sección que nos traes? La verdad es que hay mucha gente enganchada a la sección, de hecho, ¿eh? Sí, sí, sí, tal cual. Te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, Nuria, el primero soy yo. Ah, bueno, sí. Eso también es verdad, nosotros somos los primeros. El primero soy yo, hombre, yo estoy aquí con los dientitos afilados a ver qué me cuentan, porque aprendo un montón, de verdad, sí. Y aprendo además un montón de eso, de la experiencia que nos comparte la gente también, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Ya lo creo. Cuando conoces cómo lo han vivido, cómo les ha resonado, sí, cómo les ha llegado. Claro, eso es lo que más gusta, ¿no? Ese feedback de la gente cuando de repente te das cuenta de que han sabido captar perfectamente la esencia de esa carta o de esa runa que tú habías sacado y cómo lo han integrado en sus vidas. Exacto, y cómo les ha enriquecido, cómo les ha ayudado a ver la vida de otra manera, uh-huh, a crecer, ¿verdad?, a evolucionar, sí, que es sí, lo que se trata. Sí, sí. A mí me resulta, ya te digo, muy, muy enriquecedor, así que el primer fan de esta sección soy yo. Bueno. De este programa en general, pero de esta sección en particular. Bueno, pues entonces yo la segunda, ¿va? Vale, muy bien. Bueno, Juan, hoy me has comentado antes que vamos a ver tus cartas, ¿no? Vas a sacar una cartita. Sí, me apetece hoy trabajarnos el tarot y, uh-huh, y vamos a por ello. Pues vamos allá. ¿Cómo ha ido, Juan? Pues ha ido y va a ir muy bien, Nuria, porque te comento, aquí la carta que tengo es un arcano menor, que es el 6 de bastos. Una carta de triunfo, de éxito, de buen rollo, de armonía, que nos dice que por un lado esta semana, pues no sé, el universo nos va como a premiar o nos va como a dejar una semana por delante placentera para vivir cosas, para disfrutarlas. Pero como aquí tenemos que siempre buscar el consejo, ¿sí?, más que otra cosa, el consejo en un 6 de bastos sería que no te pases de frenada tampoco, ¿vale? Uh-huh. Que no te me creas el rey del mambo o la reina del mambo, porque muchas veces cuando sentimos, pues no sé cómo decirte, que hemos superado una crisis, un problema o no sé cómo decirte, cuando sentimos que tenemos eso, las pilas muy puestas, muy cargadas, sí, nos podemos pasar bien de energía, Nuria, uh-huh, por ejemplo, porque eso, nos sentimos pletóricos y sentimos como que lo tenemos todo a nuestro favor y corremos más de la cuenta, entonces nos desgastamos mucho. Sí. Y por otro lado, es una carta, Nuria, que nos puede hablar de la falta de humildad, en ese sentido, uh-huh, de creernos que, pues lo dicho, ya hemos trascendido todo, ya hemos acabado el curso, por así decirlo, ¿no? Sí. Ya tenemos todo aprendido, y después llega la realidad y dice, no, mira, pero es que te quedan lecciones, ¿eh? Uh-huh. Entonces, esta semana lo que yo diría como consejo es valorar nuestros éxitos, porque son nuestros, y porque están ahí porque nos los hemos ganado. Ser conscientes de que lo que nos llega esta semana, que va a ser muy positivo, estoy convencido, es porque nosotros lo hemos trabajado y es porque nos lo hemos ganado, como digo. Pero uh-huh, trabajarnos esa humildad para saber disfrutarlo y al mismo tiempo, por una parte yo diría, Nuria, marcarnos más retos, no quedarnos con eso solamente, sí, y tener también esa, insisto, esa humildad para decir, ahora quizás me toca a mí ayudar al compañero. Uh-huh. Porque puede ser que la persona o personas que tú tengas alrededor, por alguna razón, no tengan esa misma energía esta semana. Claro. A mí es una carta que me la relaciono mucho con la dicotomía un poco entre el éxito y la humildad para saber llevarlo de manera adecuada. Qué bueno. ¿Vale? Qué bueno. Así que ahí está, que no perdamos el norte, ¿vale? Uh-huh. Pues bueno, perfectamente. Jolines, madre mía, vaya mensajes que nos das todas las uh-huh semanas, Juan. Esto ya es increíble. Sí. Y además lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo encajan perfectamente en nuestras vidas, sí, cuando llega el momento y dices, madre mía, esto era lo que decía Juan. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Le identifica, sí. Bueno, compañero, por ello, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Farotarot@gmail.com, nuestro correo electrónico, y somos en Twitter, Farotarot. Pues, ¿sabes qué, no, Juan? Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Un beso grande. Un beso. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Y hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis disfrutado. Nosotros, desde luego, sí. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Y ya sabéis que os esperamos la semana que viene. Y ahora, como siempre, os dejo con la frase de la semana. Intenta escuchar el sonido de tu corazón bajando el volumen de tus pensamientos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.